apláudanle, apláudanle, tenemos público aquí, que vamos a poder. Y bienvenidos por fin a Hip Hop Nerds, episodio número 22. 24 o 3. 23. Yo soy su host, DJ Fu, a.k.a. Monto Discos Fu, Fuscas Fu, a.k.a. saludos a Fulkin Fu, próximamente nuevo disco, Cerco Fu, saludos. Y a mi lado mi baby, mi beautiful baby. Hi, a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. Fuck You Jimmy, a.k.a. We're Back on Video. Y nosotros somos un podcast donde hablamos de rap, hip hop. ¿Una podcast? ¿Una podcast? Hablamos de rap, hip hop, reggaeton, tribal, ¿qué más? Tech, ¿cómo se llama? Tech. Tectonic. Y todas sus aventuras. El trap, ¿cómo era? ¿Trap qué? El trap. Regional. Trap regional. De saludos a la plebada, muy importante. Está chido. Oh, sí, fan así. Ahí pueden checar la entrevista en la descripción. ¿Qué descripción? Quiero mandar saludos específicos a mi homie Dougie Fresh de New Jersey. ¿Por qué? A mi homie Giovanni de Philly. Watcha. Mi homie Yesenia es el little baby bro Adolfo de Minneapolis, Minnesota. Yes. Y a huevo los homies Prajat, Isaías y Manicus Cap de Salinas. Okay. Nos escuchan por todo el mundo. Y si es tu primera vez, bienvenido. Espero y que aprendan algo, ¿no? Y nos enseñen algo. David from New York. A ver, ¿quién más tienes? Oh, mi homie de África. ¿Te acuerdas tú? ¿Te acuerdas del homie africano? ¿Cómo se llaman? Pero trabaja aquí en el centro. Y quiero. Nos pueden encontrar en Instagram. Suelta los plugs. Los puedes encontrar en Instagram, en Facebook, Twitter. En Tinder ya no estamos. ¿O si ya volvimos? Ya lo cerré yo el mío. ¿Ya? Ok, ya no estamos en Tinder. Estamos en Grindr. Estamos en madre. En Spotify. En Spotify, iTunes. Recuerden que tenemos nuestros playlists. Tenemos dos. Sí. Para que nos busques. Ahí tienen. Hace falta una actualizada de mi parte. ¿Lo actualicé otro día? Ni pedo. Yo ya lo actualizo hoy. Vas a ver, la actualicé. Okay. ¿Qué estamos escuchando? Ahí está en el playlist. ¿Qué estás escuchando tú? For real. Y yo, Danny Brown. Se han topado el disco de Danny Brown. Próximamente reseña del disco de Brown. Digo que vamos a reseñar. No hacemos para que, nada, para que se hagan. Somos pero mexicanos. Y también estamos, obviamente, en felicitando. YouTube. ¿Qué? Felicitaron los cumpleaños. No, miraste los primeros putos vlogs, güey. No mames, no me interrumpas. Ya terminamos. No dijimos que estamos en YouTube para que se suscriban, nos den like y le mandes el video a tu jefita, güey. La campana para arriba. La cara hermosa que tengo, cabrón. Que nos miren por fin. DJ Jesus. Bueno, ok. Yeah. Acá algo. Y el group cast, el hermoso y el bello group cast, donde nos pueden encontrar, donde tú puedes ser parte de la tribu de nerdos, venir, meterte a esa cueva, pelear. ¿Qué? Somos hermanos. Si miraste la. ¿Qué es mejor, tribu de nerdos o hermanos? Pues creo que entre tribus se considera hermano, ¿no? Es que mira. O sea, él tiene finta que está en una tribu y. Sí. Sí, tiene finta, pero como Jungle Brothers y todos esos güeyes. Somos hermanos que somos parte de una tribu. Porque Native somos Towns, hermanos. Okay. Y esa tribu es el Group Cast, donde te puedes unir. Hermoso. Y ya ponen joyas. Y de ahí, todo lo que sale ahí, nosotros lo ponemos y lo escuchamos. No todo, no crean que sacamos todo. Ahí está ahí, la interacción, de ahí pues. Salen cositas. Ahí, y estamos en todas partes, ya saben. Twitter, en Instagram, en el mío, y ahí está Facebook, en la descripción. Ya está en la descripción. Feliz cumpleaños a ti. Sí, es tu cumpleaños del día de hoy. Y tu jefa también, güey. Aferrado con la jefa. Es que no puede El día de la grabación de hoy, cumpleaños, Eminem, The Rap God. Siempre fans somos de Eminem porque es el rapero más famoso después de Snoop Dogg o antes de Snoop Dogg, no sé. ¿Quién es más famoso mundialmente? Feliz cumpleaños. Big Metro. Feliz cumpleaños a Wyclef. Caló es más. Güey, Caló, güey. Dude, nos aventamos también una reseña de Caló acá, como sí, que old school. Ya, Classics. Un video. Nos aventamos con todo y outfit de Caló. Y sacó pelón, más. Quiero felicitar a John Mayer, que hizo algo con un hip hopper. Oh, pues con Kanye West. Aparte, ¿con quién más? No. Oh, sí. Sale en la Go. Sí, es cierto. Ok. Naomi Osaka, la tennis player, novia de YB en Corea, pero. Kenny Omega, luchador. Junawine, feliz cumpleaños. Keisha Cole. ¿Cómo se llama esa canción? La de Pony. Usher. Paul Pierce, ¿quién? ¿Cuál? La de Pony. ¿Cómo? Oh, Pony. Oh, yeah. Pony. Si no conoces Pony, link en la descripción. Eres muy joven. Link. Pero aquí estamos aprendiendo y enseñando, así que link en la descripción de Pony. ¿Conoces a Pony? ¿Tú? No conoces a Pony. Feliz cumpleaños a Cardi B. ¿Cumpleaños Cardi B? Simón. ¿Cuántos tendrá? ¿Es de la camada o ya es más grande? Pues no creo que pase los 40. Es que sí se ve 35. Ha vivido mucho, ¿no? Como que ha visto muchas cosas en su vida. ¿Sacó una película, viste? Con J-Lo. Sí, pero no mira la película. Yo tampoco. No creo que la vaya a ver, ¿verdad? Pues sí está en el cine. ¿Cómo se llama la chiquita que sale? Me imagino que es la Aquafina. Aquafina, güey, sale como stripper. Nice. Entonces sí la voy a ver. Aquafina, también rapera, así que tópenla. Feliz cumpleaños a Rikishi también, no hay que olvidarlo, en paz descanse. ¿Rikishi? ¿No? Y en paz descanse Guru, en paz descanse Big L, en paz descanse de Tupac. ¿Qué más? Pimsy. Sí, ok. Pimsy, en paz. UGK por vida. No puede faltar. ¿Y con qué quieres empezar el día de hoy? ¿Hay algo? Sacamos el tema principal que hay gente que quiero hablar de mi compa Daniel. El compa Dani. ¿Cómo se llama? ¿Dani Rodríguez se llama? ¿O Daniel? El compa Dani. Tekashi. ¿Se llama Daniel Rodríguez? ¿Sí, no? Tekashi 69. Daniel travieso, ¿no? Es que... Uy, muy, muy travieso. Ay. ¿Te sabes lo que pasó con el Tekashi? Supuestamente salió una noticia de que el güey había firmado por 6 cifras, ¿no? Por 10 millones. ¿10 millones? Oh, no, son más de 6 cifras. De dólares. No sé. No mames. ¿Quién lo firmó, güey? Pues, ¿quién ya estaba firmado? ¿Quién estaba firmado? Sí, imagino que sí, está pero firmado porque ocupan firmarlo tienen... de nuevo. No, capaz que ya vale verga después del bote. Pero muchos contratos tienen esa cláusula de que vas al bote, ya no me fijé si era la misma disquera. No fue la misma disquera que lo desfirmó y lo... ¿Sabes qué? Mejor sí le entro. No creo. Si no creo. Quieres Witness Protection acá, es como que... Bueno... Firmó, supuestamente, yo nomás estuve escuchando por ahí. Si alguien lo dice, todos lo dicen, ya se hace noticia, pero... Tekashi firmó un deal de 2 discos, uno en inglés, uno en español. En español, güey. No puedo creer. ¿Qué va a hacer en español, güey? ¿Va a gritar igual en español? ¿Sabes? ¿Tiene su rolito? Okay, no sé. Todos me la pelan. No sé qué me va a decir, güey. No sé qué me va a gritar. Hago una fila, me la pelan. Esa es la canción de verdad. Búsquenla. ¿Sí, tú escuchaste? ¿Lo has escuchado? ¿Tú no? No sé cuál dijiste, perdón. Hago una fila, me la pelan. Arriba de la tarima, me la pelan. Me la pelan. Puede ser Tekashi. Hay un público para eso, para que watches. Tekashi en español. Se va a aventar sus rolas bonitas con Ozuna y todos ellos otra vez. O va a aventarse de rolas así. Estilos de Kashi, quién sabe. Yo ni creo que sea esto verdad. O ya ni sé qué pensar. Como que todo es posible ya con Tekashi, ¿no? ¿O qué? Más bien con el mundo, ¿no? Como que todo con puede el pasar. Mundo. Con el mundo de Tekashi. La gente le gusta mucho el mame, güey. Y si este güey es el mame de ahorita, pues lo van a exprimir todo. ¿Y qué? ¿Te gusta la música de Tekashi? No. ¿No está? Hay unas cuantas rolitas. La única que me ha gustado fue la que sacó con 50 y Uncle Murder y ya. Está curada, su versillo. Y... La rola me gustó mucho, fue mucho de 50. Yo recomiendo la de Chocolate y la de 93. Dicen que es música para aventarte de paracaídas. Así que. Y no abrirlo. Tan culero que sea, como que no voy a matar. Pero, ¿qué opinas? ¿Que siga siendo feria aunque todavía ni sale el bote? Escuché. Ok, perdón, está leyendo y si supuestamente su disquera. La misma que ya tenía. Lo voy a firmar por 10 millones. Es que se llama 10K Projects. Por 2 álbumes. Casualidad. Bueno, entonces si sale más música, te va a importar. A toda la gente le va a importar. A toda la gente que nos. Como nosotros que... lo vamos a escuchar, obviamente. Aunque no. Está no curada. Pero sí preocupa que ya. Como que. Lo que es cultura hip hop. Lo que es real, ser real y ser hip hop, ya no es. Es que... Él va a ser hip hop, la música, pero no el... Mira, ya tengo video, ya puedo explicarse. ¿Sí me explico? Era hip hop. Sí, acá y acá. Y la música de hip hop, o sea, Tekashi está como que acá, porque está haciendo música, pero no está como que en hip hop. Ándale. O sea, en el Venn diagram, está afuera. ¿Me puedes editar unas anécdotas? Te pone un escrito, güey. ¿Qué más hay que decir a Tekashi? Le nada, deseamos nada buena suerte. Y en la neta no, no le deseo buena suerte. No es un nada, ridículo wey. Que se metió con gente equivocada. Y está pagando el precio. En todas partes lo van a encontrar. No, no, no puede andar de gira. Le va a ir más. Seguridad matar, de 24 wey. Horas. Sí, pelada. No le van a matar. No van a matar, güey. No van a matar. Se van a ir a México. Y va a firmar. Ahí está. ¿Con quién, firmaría? Sí, Valverde, ahí está. Impuesto es el que trae la feria. ¿Tú dijiste? Usted, pues que haga rolas con todos en español, con el estilo del. No, se juntaría con el Adán Cruz. La neta. No, no digo que Adán Cruz, pero es como que estamos charcando con Torreo, ¿no? de ondeados. Ajá. Es sí. Lo que me refiero. No, con el Mara, ¿no? Pues con el Mara. No, el Mara se lo chinga. El Mara sí es. El Mara sí es acá. Como que vienes de allá y ahora vienes aquí. Tú eres. El Mara sí es real, ¿verdad? Sí. El Mara sí es muy. Si has visto los videos del Mara acá. Es como que, ¿qué onda acá? Es como que, no quiero que me firmen, eso, no hay pedo. Como que, güey, a él no lo se me está fumando un poco, güey, acá. Mira, están firmando ya. Hay que firmar. Un niño atrás, como que, ¿qué pedo? El niño con el rifle en casa. Bueno, Tekashi, buena suerte. No, bueno, como dices. Qué mala onda. No sé, o sea, todos pensamos lo mismo, ¿no? Es que pero sí, güey. No, tristemente. No, es una historia que se ha visto. El que muchas hace Snitch, pues lo matan, güey. Que no le iban a matar. ¿Qué? Él dijo que no le iban a matar. Él dijo, y también Tupac, ¿no? El que está enfrente. Rest in peace. Ok, ya. Yeah. ¿Qué hay que decir? ¿Qué es la conclusión de Tekashi para ti? No va a matar. Yo creo que no debería hacer música. Es que mira, pero, pues, tiene que haber un cambio, ¿no? Si vas a seguir de exótico como es ese güey, o sea, soberante. Lo van a matar, güey. O sea, no puedes salir como que, me la rifé, salí del bote. Hay gangsters en todas partes, ¿verdad? No se puede andar allá en Nueva Zelanda. Las calles tienen sus reglas y tienes que seguirlas, güey. La neta, voy a recomendar la película. That's real. Painful, mírenla. Ahí está. ¿Está Painful ahí arriba? Muy bien. También tengo películas, voy a sacar las películas. Ahí lo aventamos. Ay, este pobrecito. En nuestro bello Groupcast te puedes topar una bella foto. Mira. Que se puede agregar al museo de hip hop. Sí, cierto. Se puede agregar al museo de hip hop en el Instagram de Hip Hop Nerds. Que tópenlo. Run the Jewels con. Con Pharrell Williams. Pharrellito. Baby. ¿Dónde está mi? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ¿Dónde salió la foto? Creo que salió como un festival. Porque Pharrell, ¿tú la pusiste, verdad? Sí, yo lo puse. Pharrell es mucho de tocar en festivales, igual Run the Jewels. Así que capaz que toparan en uno y como que, oh. No sé quién eres tú, pero órale, qué una foto, güey. Hola, mira. ¿Tú crees que escuché Pharrell a esos güeyes? Sí. ¿Pharrell escucha a ellos? Ajá. Sí, yo creo que los dos son fans de ellos dos mismos, ¿no? Así me. Y sí, digo siento que de LP, ¿no? Es más, sí, como que. Siento que LP, como que. Oh, mira, tú. Ese drum set. Lo uso y la verdad. Güey, ¿crees que LP sí es compa de Pharrell? Porque yo creo. No creo. Porque como es blanco y es como que. Oh, vete con tu compa negro ese. No, le dice Mike, Killer Mike. Si no conocen a Run the Jewels, ya llevan tres discos aquí? Impecables. Aferrado. ¿Por qué quieres correr a la quinta? No, de hecho, te invito a que los escuches. Tienen disco de Navidad. Creo que viene un disco con Meows. Meow the Jewels. ¿Qué más? Viene el nuevo disco de Danny Brown. Y si no conocen a Danny Brown. Sale un chingo, sale en todos lados. Sale el FIFA, creo. FIFA. Wey. Ellos. Eso lo puedes poner en tu playlist para hacer ejercicio. Si para esa coger. Es tu cosa acá. Para. Me dijiste correr, Simón. Para lo que cagar. Quieras. No sé. Para bañarte, güey. Con agua fría, ¿no? ¿Por qué, güey? ¿Pero por qué para cagar? ¿Con qué te bañabas tú? ¿Con POS? Simón, con POS. ¿Sí te dije? Oh, sí, con agua fría era como. Con agua fría. ¡Oh, la verga! Voy a poner mi playlist. Dude, voy a hacer una playlist acá. Playlist de bañarte con agua fría acá para que. Cold shower mix. Simón, cold shower playlist. Bueno, ya. Yeah. Run the Jewels es definitivamente ese estilo. Tienen como que sus slow jams. Me gusta que son como que conscientes, pero son sí. Como que enfadosos, cagazones, son chistosos. Porque mira, sabemos de dónde viene Killer Mike. Dungeon Family. ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Has escuchado del Killer Mike que cuando le iban a firmar en su nombre acá, que le dijeron. Te firmamos si te cambias el nombre a Killer Mike. Y ese güey, no, yo soy Killer Mike. Es como que, pues, no te vamos a firmar acá. Pues, no me firmen acá. Y, pues, bueno, algo así pasa. No sé. Pero, algo sí me dijo ese, güey. ¿Te dijo? Pero, Simón. Sí, ¿qué dijiste? Dungeon Family. Se acopla con Outkast. Se acopla con CeeLo Green y Goody Mob. Sleepy Brown. Al parecer se acopla con T.I. Es Killer Mike. Sí, ¿no? Que no estuvo en Grand Hustle también. Como que ahí sacando videitos. Pues me acuerdo que... No me acuerdo, perdón. ¿Para qué te era como Philly, así como Travis Scott, güey. Si no sabías, ya sabes. Run the Jewels con Pharrell. Run the Jewels ya han sacado discos muy constantes. Acá como que cada vez como que un año, año y medio. Y siempre, entonces, han estado muy en lo mainstream porque también les gusta mucho el cotorreo de Ricky Morty. Dicen que han salido ahí. Oh, se aventaron un video oficial de ellos. Es una caricatura... Como que y exclusiva. Y también ¿no? hubo como un festival de Link Adult Swim. Y esos güeyes eran como los headliners. Como que chulo que sean así. Simón, si no conocen a Run the Jewels. Y de hecho puedes ver a Killer Mike en todos lados en la tele, güey. Con su nombre de Killer Mike. Así se va con Jimmy Fallon, con CNN, no sé, nada más así, güey. Así va el güey. Y patica de no, política. No tiene pena de su nombre. ¿Ah? I'm a killer. I kill motherfuckers con estas barras. La neta, él sí se merece el premio. Semanal de Hip Hop Nerds, el Goddamn Nigga Nice Award. Es Killer Mike, se lo lleva. Felicidades, porque es un negro. ¿Neta? Y he's nice, ¿verdad? He's nice on the mic. Él se lo lleva. Y está trabajando, obviamente, Run the Jewels 4. Y pues, si está, ¿dónde fue la foto? No, parece que fue en un estudio, ¿no? No, parece como un camerino. Okay. Me preocupé. Mamá. Yo no quiero que Pharrell meta sus pequeñas y sucias manos de ¿qué? 50 años que tiene. Lleva un chingo de tiempo en el rap game, ¿verdad? Desde ya lleva ratillo el morrillo, que él no viera. Tiene más casi lo que tengo yo de vida. Oye, si miraste lo que pasó con Pharrell, de que lo entrevistaron de la canción con Robin Thicke. Sí. Y dijo acá, oh, sí, cierto, ya quiere ser político correcto. De hecho, ahora resulta de que, oh, sí, cierto, la rola sí estaba, que era como que controversial. Y pues, ups, acá. Pero pues, yo creo que se estaba riendo, ya nomás la está. Sí, ya era como jugando. Que, pero sí tiene. Ya le entró eso. ¿Cuántas rolas sexosas de Pharrell no existen? Es lo que te iba a decir, cabrón. Creo que Pharrell odia esa era del... ¿Dice odia? Sí, del 2008, del 2005, 2007. Ok, ¿y esa era cuál fue? Fucking... ¿The Game? 50 Cent? Pero de él, o sea, su música que sacó en ese momento como que nunca la menciona, como que nunca le llenó la importancia por el contenido que tenía, como su disco In My Mind, que a mí fue... Una, fue cuando dijiste ahí cambió mi vida. A ese güey ya no le menciona. No le gusta ni tocar esas canciones, güey. Como que no, se olvidó de completamente ese disco y se enfocó puro Nerd. Porque Nerd sí era supuestamente lo que es él. Porque en las rolas esas era como que hablaba de joyas y perras y esas chingaderas. Es que sí dice el disco. Y así como que joyas y perras. Tiene ya no sé ese güey que era antes. ¿No? Como todos los humanos, somos complejos. Y crecemos, podemos crecer y madurar, ¿verdad? O sea, aquí no nomás hablamos de hip hop, sino hablamos de la salud mental. Yo tenía un mix de bien vergas, güey. Ay, mames. ¿For real? Sí, güey, con DJ Drama, güey. Es que, la neta, vas a decir que todo lo de él está bien vergas, así no, que en realidad ya no. Malas culeras, lo que me recomiendas de For Real ya es como que, pues, o sea, todo te gusta, así que. Pues. Me gusta un chingo, pero igual no hay cosas que. Si me hay gusta. Fallas de Pharrell, claro. Próximamente debe ser top 5. Top 5 de fallas. Sí, lo hago, pelada. Por favor. Ok, ya me quiero hablar más de Pharrell. Viene con Raycon, que está en culero. ¿Con Raycon? Sí, es un remix, creo, de Rock'n'Roller. Claramente. Claramente la cagó Raycon. No porque sea Raycon. Eso no hubiera pasado. Pharrell la caga ahí, güey, rapea en culero. Pero bueno, salió una foto que sale de que puso al Bombs. Bombs, el BOM, así que no sabes cómo decirle, es como que tantos nombres acá. Sí. Jorge, acá. Es como, la foto, yo decía. George Young. La foto es su rapero favorito, Goffy Skilla, con Slick Rick abrazándolo. De hecho, Goffy Skilla tiene un chingo de nombres también. Todo Wu-Tang tiene un chingo de nombres. Tony Stark, ya sé, ¿no? O sea, todos sus güeyes. Iron Man, Tony Stark, T-O-N-Y, y luego. No, I mean. Con Cole Sparks. No, I mean. Pendejas. Pero bueno, Y la foto es vieja, ¿no? ¿O es nueva? Yo la miré y la puse aquí en la lista para hacer, recordar a la gente de que si existe. No sabe de Ghostface, hoy es tu momento para... ¿Qué opinas de Ghostface? Ghostface, pues, es, si no sabes quién es Ghostface, pues... Voy a recomendar el disco de Ghostface, creo que fue el penúltimo, algo así. Sacó uno este año, ¿no? El caso de sacar... Ghostface Killers, lo he escuchado. En su página, con su figura, ¿no? Vendió con su figura y su vinil. Otro disco que no he escuchado. Muy bien, pero sacó uno con Bad, Bad, Not Good. Lo voy a recomendar. Sí. Ese buen sí lo disco. Recuerdo. Wow. Uf, joyita. Recomendado. Creo que lo sacó como en este tiempo, ¿no? El año pasado o antepasado. Ese no, ese disco ya tiene como cuatro años. Pero se fue como en octubre, ¿no? Me acuerdo que tenía ese tema de... de miedo. De Halloween, ¿no? Como de, ¿Halloween no te da miedo? O posters de películas de terror. Pero muy, muy buen disco. Creo que estás confundiendo. Vergas. Muy vergas. ¿Qué? Porque había otro que se llamaba algo de... Ok, ya. Perdón, no tengo los datos aquí. Entonces... Si no conoces Ghostface Killah, está en un grupillo que se llama Wu-Tang Clan. Que Wu-Tang no podía faltar en ese podcast. Que el Wu-Tang, pasado no lo comentamos, pero hoy sí. Mira. Simón. Wu-Tang hasta Wu-Tang tiene videojuegos. Wu-Tang es para siempre. Fuego. Es Wu-Tang es for the children, yes, para sir. Los niños. Yes, sir. Está rara ese saying, pero pues, hey, qué chido. Slick Rick. Es como decir que Ghostface, Wu-Tang es para el pueblo, no para los niños, exactamente. Bueno. Estamos para aprender a enseñar. Deja tu comentario de tu canción favorita y de Ghostface, de Slick Rick. Yes. ¿Y ya? Y ya. Ok. ¿Y qué? Decimos que vamos a ir a un corte comercial. Este episodio es patrocinado por acá. ¿Y ya? Ya estoy. Ponle pausa. ¿Ya? ¿Empezamos? ¿Ya? ¿Volvimos? Porque valió madre la pinche luz, ¿no? Okay. Simón. Estamos de vuelta. Porque hubo un pedo con la puta luz. Si me vemos negrito, es porque así estamos, en verdad. Saludos al literario. Volvimos a un tema. ¿Qué yo quería hablar de BET Awards. Los premios de negros, así, de, básicamente. El canal americano dedicado a los negros. A los negros. La vida es de negros. Begros. Begros. Literalmente significa Black Entertainment Television. O sea, ¿es español? Televisión de negra. Negros. Así es. Sí. Y estos básicamente tienen muchos premios de música, ¿no? De que video del año y el artista del año y el artista de R&B. Pero obviamente todos van a ese... De hecho, miré que el actor nominado, y pues sí, puro negro acá, ganó Michael B. Jordan, como siempre. Pero estaba Denzel Washington y se llama, gente que ya no actúa acá, Childish Gambino, no sé. Okay. No sé, pero que no va a estar ahí, obviamente no va a estar ahí. Nipsey Hussle, en paz descanse, se llevó el Humanitarian Award. Yes. Que tú estabas furioso, enchilado, emputado, diciendo que no te gusta cuando agarran premios cuando mueren. Ahí fue diferente, ese premio, okay, es diferente. No es un premio de mejor disco del año. Pues no, pues ya se murió, pues ahora sí, mamásela. Pues aquí también se le está mamando. No, se tiene que mamar antes, no cuando se mueren. Pues aquí también se le está mamando. No, pero fue el premio humanitario, pero o sea, es diferente ese premio. Es como un premio póstulo. Y descansa en paz, José José, otra vez. Sí. Y también salió Rick Ross con un set, ¿no? Sí, pero... Estuvo bien vergas ese puto set, güey, con T-Pain. Pues tú eres fan de Rick Ross. Rouse. Y yo no. Se me hizo como hit por hit por hit. Me quedé, güey, tengo 15 años otra vez. Tengo 22 años otra vez. Tengo... Wow, así fui. Wow. Wow, fueron cuidado. Muchos años que estuve con Rick Ross. Wow. Y T-Pain, como siempre, creo que no envejece ese cabrón, sigue igual. Rick Ross enflacó. Sigue siendo el rey de Auto-Tune. Sí, sigue siendo el rey de Auto-Tune y sin Auto-Tune también. Tiny Desk, ¿verdad? De NPR. Tiny Desk. Link en la descripción. También salió un Tiny Desk de Plaza Sésamo. Salió hoy o antier. ¿Plaza Sésamo? No, sí. Lleva rato que salió. ¿Y en Naruto? Lo acabo de ver otra vez. No me acuerdo por qué lo vi. Ahí tópelo. BET Awards. BET Awards. Mary J. Blige se llevó Lifetime Achievement Award. The Queen. Please retire tengo, award. No tengo. así es que babo. Debe haber unos de esos, ¿no? Próximamente pues, básicamente de que ese, ¿no? Se retiraron y regresaron. Put some respect entonces, on my name. Mary J. Blige. ¿Se ganó? Beyoncé sí, ganó otra vez. Nominada décima vez en consecutiva como mejor artista de R&B. Mujer. Estoy traduciendo el inglés, perdón. Se nota, ¿no? 10 veces nominadas, 6 veces ganadas seguidas. Y ganó. Pues, pues es que te esperas de Beyoncé. Igual. ¿Quién le habrá ganado a Beyoncé? ¿Quién le habrá ganado? Negra, Alicia Keys. R&B female de hace... ¿Gana, tal vez? 6 años, maybe. No sé, ya tendría que checar el dato. Pero bueno. Migos se lo lleva. Migos se llamó el primer grupo o dúo de ganar el mejor grupo 3 años seguidos. Y me puse a pensar, pues, ¿quién le va a ganar 3 años en es Black gana, Entertainment? Pues, es como que... Nadie, sí, se me ocurrió poquito Schremer, pero pues no... Ray Schremer, pero no creo. Y Run the Jewels no creo, no son tan no entertainment. Aparte tiene LP. No son tan entertainment. Sale LP. They're not that black. Sale LP, así que... Y Killer Mike apoya a Bernie. Killer Mike, muy importante. Así que sí, si les gustan los negros, cantaron como 15 personas, ¿no miraste? Sí, fue un pinche. Fue como. Y, fue un festival. Festival de hip hop en una noche. Así que. De hecho, sí, ya, bueno. BET Awards, si les gusta, tópenlo. Y tópenos en el Groupcast, donde hacen preguntas. A veces un pero poco. Pero mira, una cosa. Tenemos una. Ok, tenemos una cosa en el Groupcast que es cuando te quieres unir, hay preguntas. Por favor, contéstalas. Quiero saber más de ustedes. No más me lleguen como 1,000 solicitudes. Yo niego muchos. Como que, cabrón, ¿no? No contestas no, de las preguntas acá. No, güey. Pues no, pero, que, ¿qué preguntamos o okay, qué? Si eres real acá. ¿Apoyas a 6ix9ine en su decisión? ¿Quién es tu rapero favorito? ¿Quién es tu host favorito? Es lo que quiero saber. Esto es lo que quiero saber. Que comenten, que empiecen a comentar. Sí, ya nos pueden ver quién team es el baby, más. Team Fu. Team Fundillo, ¿no? ¿Cómo era? Team Fundillo. Team Baby. Team Fulanos, ok. Que también suena. Bueno. Entonces, perdón. ¿Qué querías tú entonces? Que nos topen en. En el Groupcast. Que nos topen en el Groupcast y nos sigan. Mi pregunta. Tu rapero favorito está ahí, de seguro. Otra pregunta que tenemos en el Groupcast. Esa, deberías poner cuál es tu track favorito, ¿no? Acá, o como cuáles tus discos favoritos o tus top 5. Danos tus top 5. Deme ¿no? ideas para el top 5 si quieren. Sí, ¿no? Si quieren más top 5, pues. Díganos. De hecho, que una vez, chingos su madre la América. Preguntaron cuál es para ti el track con sonido más Nueva York. Más Nueva York. Fuck. Yo digo que. Yo me dio pena comentar. La... No, sí que hicieron Mobb Deep. De hecho, comentaron Mobb Deep. Mobb Deep, güey. Comentaron la de Survivor of the Fittest. Survivor of the Fittest. Yo iba a comentarle New York State of Mind. Porque. Pero se sonaba un poco. Se miraba un poco como que cliché acá, o no sé. Está muy pero vergas. Siento que ese sonido es Nueva York. Muy, muy. En su momento era muy raw. Todavía, ¿no? Saludos al homie Teniente Dan que posteó varias rolitas ahí. Y los homies también se postearon sus rolitas. Y me iba y sí. De hecho, posteó un freestyle de Terror Squad. Y Fat Joe. ¿Le va bien? ¿O no? De Big Pun. Sí, güey. Órale. No sé cuál es, güey. Seguro. Sí, está en vergas, güey. Órale. Sí, en el Babido, en Stretch. Que ese programa es una. Una joya. Miren el documental en Netflix. Ahí está Netflix. Mírenlo. Y creo que tienen su propio podcast también. Son como PR. Compañeros. Sí, somos nosotros del pasado. Igual. Dijiste tu canción, perdón. Sí, dije la de Survivor of the Fittest de Mobb Deep. Es como que ese sonido, no sé. O la de iPhone and I también. Se me hace muy. Con, ¿sabes con las, no? Así que es como que. O sea, yo soy fan de Mobb Deep y reconozco su. Su. ¿Cómo se dice su? Oye, Q-Tip también estuvo con Mobb Deep. Ya sí, que estamos hablando de Q-Tip a ver, otra vez. En el libro del disco vienen fotos y sale nada, no, sale Q-Tip. Está bien chido ver eso. Ya. ¿Qué onda, compas? Bueno, qué mala onda que no va a haber nuevos discos de Mobb Deep. Uno que es súper fan. Bueno, yo no soy súper fan. Reconozco sus talentos. Y miro que mucha gente le da muchas props a Prodigy. Como que, wow, él era. Liricista, bien poeta, bien streets knowledge acá, es como si quería. Era bien emo. Güey. Knowledge acá, él sabía qué pedo. Y. Yo quiero saber qué pedo. No sé. Qué mala onda. No, nuevo disco de Mobb Deep. Pero próximamente, no me acordaba. Disco de Q-Tip. The Last Zulu. Lo anunció hace como 10 años. Pero. Y todavía no sale, pero esperemos que sí salga. Pero sí, ya se puso a trabajar con Danny Brown. Aferrado yo con Danny Brown. No olviden. ¿Con quién más? Pues sacó su disco de Trap Called Quest hace como 2-3 años también. Entonces ahí está trabajando. Entonces ahí sigue Q-Tip. Y ya anunció su disco y lo tiene que sacar porque nosotros somos fan. O sea, yo deseo un disco de Mos Def y salió, pero no salió. No salió. Y ahora deseo el disco, o sea, de no Q-Tip. No lo puedo escuchar, pero salió. Existe. Nuevos discos que sí salieron. ¿Por qué no deseas la paz mundial? Para ver si pasa, ¿no? O sea, pide algo que sí valga la pena, güey, ¿no? Como que se acabe el hambre. Un disco. Aquí en la... Simón. No sé, mexicano. Yo deseo... Robledo, no sé, güey. Sí, vecinos más amables. ¿Eh? Yo tengo vecinos amables. ¿Pero no quieres más? ¿No quieres que sus vecinos sean amables? Si es más amables, es que era como... No me refiero a como que más amables, ¿no? Sino como que... Que haya más gente que sea amable. O sea, no, entiendo es que es... No, yo quiero... No me quiero que me empaden acá. Yo me quedo. Oye, bueno, nada. No. Es que iba a hablar cuando... No sé. ¿Te lo qué? Me mataron, güey. No mames. No, hace mucho. También tuve una perra, una pitbull, que la envenenaron porque le tiraban colillas de cigarros. ¿Los vecinos? Y mota, ajá. Y la perra se las comía y se murió. Así que, sea un buen vecino por parte de Hip Hop Nerds. Sí. ¿Cómo? Sí, sí. Friendly neighbor. Da la mano acá, saluda a tu vecino. Hey, buenos días, vecino. Buenos días. Nomás así. Bueno, yo a veces hago nomás el ruido acá de... Es como que buenas tardes, pero son muchas sílabas, entonces como que son dos nomás para mí. Es que tienes miedo de decir más sílabas porque la gente te puede contestar, ¿no? Como que... ¡Ay, bien! ¿Y cómo? ¿Sabes qué? Pasó esto el otro día. Oye, ya te estaba viendo que cuando sacas tu basura acá, ¿no? Saliste en calzones el otro día. Esa historia, ¿verdad? Oye, cuando se me pasa... A veces se me pasa que... ¿no? También. Del de la basura a veces se me olvida y ahí tengo... De hecho, hoy pasa la basura. Cuando se vayan. Hay que hablar de rap. Ah, sí. De discos que sí salieron o de discos que desees que van a salir este Quiero año. Quiero que salga el disco del Tito Pingüino. Ya se tardó. Oslo ya se tardó. Por ahí tengo un chisme de eso. A ver. Tu compa Longshit va a sacar disco este año, ¿verdad? No. Va a salir para otro año. Uy, perdón. Buenos adultos. Sale para otro año. ¿Buenos adultos? Se llama así. Cune. El nombre, ¿no? Cune. nuevos discos. Explosive. Que no salió. ¿Por qué salió? Ey. Cuando estás firmado, estás en mareas peligrosas. De hecho, va a salir, ¿sí se dice? Algo de West Gold, creo. Sí, sí. Yo deseo. Una rola en este momento. En este momento, preciso momento, discos que sí van a salir. Kendrick Lamar, nuevo disco este año. Tiene que salir. Ya salió el disco de Tyler este año. Claro, ¿por qué? Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a lastimar? Estaba enojado acá. Este es año de J. Cole y nomás J. Cole. Ese güey. Oye, cuando ponen J. Cole, cuando. Perdón. Es que me gusta su fanatismo de J. Cole acá. Bien, no pasa. Que está, no quiere disco de Kendrick porque sabe que va a acabar con J. Cole. Van a decir, ¿Dream Who? ¿Dreamville Who? No, es cierto. ¿J.I.D. quién? No, güey. J.I.D. le pidió el feed a Kendrick y Kendrick no contestó. Le saca. Sabe que hay competencia aquí. Cada año hay artistas nuevos que crecen de arriba. Otro artista que sigue creciendo. ¿Vamos el robot? ¿Robot? Sacó un nuevo disco. ¿What? José Ramón. Robot se rifa. Si eres fan de. Salió el disco y ya está en Spotify o nomás en YouTube. Está en todas partes. Porque yo solo busqué en YouTube. Yo encontré en YouTube, no lo busqué. Encontré en Spotify. Yo nomás digo acá. También salió nueva música. Ya salió, ¿eh? José Ramón. José Ramón. Que es su papá, ¿no? Sale una foto con su jefito. Así es. Así son que... 14 canciones, sale... ¿Ni las has escuchado? Estoy leyendo. Tengo que informar. ¿Qué tal la noticia de medias? Quiero ver quién produce las rolas, güey. Sale nuestro homie, ¿no? Ahí topen el disco de Robot. Próximamente le vamos a hacer reseña a ese. Sí, sí. Y reseña. También Rose B sacó disco. Happy Birthday Flaco. Hoy. O sea, mucha gente. Cuando queremos música, sale ni madre. Y que pusimos a grabar. ¡Pum! Discos. Okay. Discos. Como, completo. Muy tarde, tengo que lavar la ropa, ¿no? Y escuchar mi podcast de leyendas legendarias. Bueno. Una canción de la semana que quiera recomendar que salió el día de hoy. Perdón, ¿esta semana? ¿Semana? Perdón. Güey, quiero recomendar. Ah, sí. Ay, mi amiga. Mi amiga. Perdón. Me estoy burlando porque iba a ser. Sabía. Con lonchos y este. Oye, ¿por qué no puedes recomendar algo más? O sea, aquí, venimos aquí para enseñar y aprender y quiero que le enseñes a la gente algo más. O sea, no. También, eres también tan, me gustó un chingo la de YBN. La de RIP, ¿no? ¿Cómo se llama? RNP. RNP, perdón. RNP, Anderson Pack. Muy funky. El video muy gracioso. Anderson Pack. De esos videos bien desarrollados, sí. Nos sale Hannibal Burris. Está chilo, güey. Comedia. O sea, eso que ni puedo explicar. Porque lo vas a ver y te vas a poner de buenas. Y te van a contagiar. La rola, buena vibra, muy buena vibra. Anderson .Paak siempre lo que muy quiere buena hacer vibra, Chance the Rapper, este güey lo hace. Así de pela. Lo que intenta hacer Chance the Rapper, ¿cómo se llama? Cordy. YBN, Cordy. Lo hace muy bien. Así que aplausos a ese güey. Aplausos a Chance the Rapper. No, a Chance Anderson .Paak. Anderson .Paak, sí. Porque ese güey es una verga, es un músico bien vergas. En sus performances en vivo anda tocando la batería. Se rifa bien cabrón. Y qué bueno que sacó con rola con este güey. Que el disco que salió, Lost Boys. Simón. Ahí tiene unos cuantos. Me acuerdo que había una rola que es como a capela o algo así. O cómo era. Me acuerdo que era una rola y en la siguiente rola como que interludio, que nomás era el coro, pero era otro beat. Algo así, me acuerdo de Lost Boy. Es que en realidad no me gustó mucho el disco de YBN Cordy. Siento como que le faltó, como que, ¿cómo se dice? Agarró mucho, he couldn't handle it. Había mucho para él. Tiene que haber sacado más mixtapes. A mi punto de vista. Siento que le faltó crecer un poquito más para tener ese feat de Anderson .Paak. Anderson .Paak, obviamente, rifó más. Pero topen la YBN Cordy, las rolas funky, la performance en vivo, ¿la miraste? Con Jimmy Fallon, ahí también link en la descripción. Yo quiero recomendar lo que salió de esta semana. A Fisheye. Nuestra joya. El nuevo príncipe de la canción. El nuevo príncipe de la canción es Fisheye. No, es WK. Bueno. Bueno, es que WK. Pero es que estamos hablando. También saco canción, todo va bien. Recomendadísima, muy, muy buena producción. Bueno, de ella la semana pasada. No tuvimos chance de hablar de ella, pero se quedó pendiente. Pero saludos a buen Robert. Que él sí, cuando escuchó, ni estoy triste y escucho sus rolas y me pongo triste. Y es como que ni sé por qué estoy triste. Si todo, todo me va bien en la vida. Damn. Saludos a todas las mamás. Qué mamón. Fisheye, si me falta, se llama la canción. Sí. Producida por Free Mao y Young Wapo. Tuyo tu lista, güey. No puedo dejar de ver tu lista. Se me hace muy triste esta canción. Y la neta, como mi homie dijo, Fisheye le entra todo y le hace bien. Fisheye no hay un. ¿A quién no le entrará el Fisheye? ¿A quién no le entrará? Yo digo que hasta el reggaetón le sale bien. Gorda. Tal vez le entre la gorda o no le entre. No sé, pues si usa lentes, a lo mejor acá ya ves. Se los quita, ¿no? Se los quitas y ya. Pero bueno, no hay que decir nada porque sabemos que tiene novia, ¿no? Tiene su honey. Pero nueva música de Fisheye siempre es más que bienvenida porque él es una joya de rap mexicano que tenemos que cuidar y apreciar. Alguien que, como te digo, le encaja en todo lo que le pone y luego no nomás es como que alguien que le va bien. Sabe de todo, ¿no? O sea, beats. Y te canta, te rapea, te guía, seguro te produce. Muy bien. En sí, el estilo de esta canción no soy de los más fans porque no me gusta estar triste, como te digo. Vi esta canción diciendo que me hace falta. Suena como que se. Suena muy triste y no quiero. Pero si quieres estar triste, está esta canción. Aparte de esta canción está Jill. ¡Regresó! ¡Regresó Jill! Estamos hablando de Jill. Estás intimidado, ¿verdad? Ya dijiste, oh no. No. Girl Ultra, saludos a Girl Ultra. ¿Qué le ocupas decir a Girl Ultra? Que más sígueme en topar? Instagram. Heiser. Es aquí, a la cámara acá de frente. Es Heiser, Heiser. Sígueme, aquí tengo tu revista. Aquí está. Sí, aquí, sí, ya te miramos. Qué bomba. Perdón. Estamos hablando de. Es Jill. Las bellas cantantes, las joyas de R&B. El último episodio que. que decías, es que es la reina del hip hop, del R&B. Ya nomás lo dije, porque no había nadie, pero pues... Y dije, es que no hay nadie. ¿Y Jill qué dijo? Está, pero no está. ¿Sí o no? Jill es muy inestable, en no es constante sacar música, no saca videos, igual tiene su agenda fuera de la música, pero artistas como Que Ultra, que se dedica solo a eso, está tureando, está grabando videos chingones. No puedo ser como Candilo cagando la verga. Sí soy Candilo la verga, pero me refiero que le tomo más en serio su trabajo Que Ultra que Jill. La neta, sabemos lo que puede ser Jill. Ya lo esperemos. Hemos más de ella. Le falta su más don producción musical. Falta más producción. Esta me gustó. En todo. Me gustó mucho. O sea, en todo, en sus videos, en su música, en igual en ella. Falta más producción. Así que saludos. Pues dar like a shot. ¿Por qué? Tú te haces más falta producción a ti acá, ella. No. Como que se escucha más al ataque directo. No sé, perdón, lo metí porque no lo he usado. El candil es él. No lo he usado. Es el candil. Pero me refiero, o sea, que como artista, que se debe notar más como artista porque se va y viene cada tres meses o cuatro meses y saca una canción que está a medias, ¿no? Me acuerdo que sacaba antes muchas canciones en SoundCloud y salía como un minuto y medio, como que bueno, más. Pero aquí somos fan de Jill. Sí, somos fan de Jill, por eso lo hicimos. Sí, si no fuéramos fans. Queremos más. Mira, queremos más. Ahí está Jill, mira, escúchenla. No, somos fans. Somos fans. Ya para wrap it up, ahora sí, no quiero dejar y olvidar y recomendar, nunca para de recomendar a Dojo. Dojo, no, sacó un video. Un abrazo a la acción. Pull the Bill, ¿viste? Creo un video. ¿De reggaetón? ¿No? Ay, sí, perdón. Esta rola no la puse. No, eso no es. Eso se llama No Habrá Salvación. El Dojo, toda la clica. Si quieres barras. Para los niños. Tú nomás trae. Sí, tú nomás trae el jamón. Tú trae el queso acá. Ellos traen las barras de pan. Y ya. Ya. Qué mamón. Qué chiste. ¿Me refé? ¿Me refé? Ahí está. ¿Dónde está mi? Oh, no. No está. Ok, ya. No, esta vez. Earth Gang también sacó rola nueva. Gang, video, okay. Perdón. Que si lo miraste, no lo miraste. No lo vi. Yo comenté, me recuerda a Michael Jackson, Ghost y todo eso. Tópenlo. ¿Se llamaba, no? Thriller estilo. Está así, de producción. Está chilo. Princess Nokia, no lo recomendamos la otra semana, pero esta vez en live ¿qué performance. Significa? Que se rifa. Sweet Honey. Sugar. Iced Tea. Sugar Honey Iced Tea. Casi latino. Que me acuerdo que Kelly sacó una canción que se llama así también. Ah, perdón, por eso. Saludos a Kelly. Que Olga Afarol y Nas. Ok, otras canciones que salieron esta semana. No Gucci Mane. Gucci Mane con Big Booty, con Megan y tal. Los comentarios salió la odian la canción. También, sí, no me gustó. Salió también rola de French Montana con Logic, Juicy J y A$AP Rocky. Se la vi. O sea, fíjate. Oh, A$AP Rocky. Sí, sí. That's cool. Me brinco ese verso. Juan Inaca sacó discos. Saludos a Navi Baby, que recomienda Juan Inaca. Y, wow, también barras. Por todos lados. Salió rola de Tote King. Ah, Brindis. Sí. Esa la escuché y fue como que... Ay, bueno, salió rola de Santa Fe Clan, güey. O sea, le pusieron el cuerno. Le pusieron el cuerno al ángel. ¿De esta? Sí, güey. Se llama Infiel. Yo me quise dar un break un poco de lo salzada acá para... Yo también y volví. Porque siento que... yo no pude. No puedo. No pude alejarme acá. Y le puse en el cuerno. Que Noah Sainz sacó un pequeño single. Salió dos rolas. Y hablando del R&B, ¿no? Ya no... Ya mi mamá me dijo que contigo sí. Y el otro se llama, pero ahora que lo pienso mejor. Sí. Qué nombre tan rolas. Interesante. Sí, está interesante de rolas enchiladas. La que no me gustó salió rola de... Esta niña. ¿De quién? ¿Cómo se llama? ¿De J Balvin? Salió Fuck Will I Am. Salió rola de J Balvin con Fuck Will I Am de ritmo. Sí. La rolita esa. La de Si son Reebok o son Nike. Si son Reebok o son Nike. Y lo dice J Balvin en su barra. Sí. Yeah, yeah. J Balvin, Lyrical Genius. Ustedes no saben, no es porque se toca los ritmos de reggaeton. Yo lo he dicho. Sí, es un buen artista, pero pues bueno, sabemos que quiere dinero. Así que sacó una. ¿Te harían que lo hizo? Porque él no. ¿Verdad? Pusha T en los comentarios dicen, ¿hasta crees que hay gente que cree que Drake es mejor que esto? Yo como que, damn. Si hay gente que Drake es mejor que Pusha T, qué mala onda que exista esa gente, pero... Sí hay, ¿no? Sí hay, pero no. Sí existe, no es verdad. Sí. Cuando hablas de rap, Pusha T claramente es mejor que Drake. Son datos, son hechos, ahí están las cifras. Topen la nueva rola de Pusha T. Se llama Puppets. ¿Pero quién es mejor que esos güeyes? Rakim. Jay-Z. Number one. Rakim. Ya vamos. Recomendación de la semana. ¿Qué te puedo dar? ¿Querías recomendar alguna otra cosa? ¿O ya nos vamos? Recomendar un disco de comprender. Yo voy a recomendar mi canción de la semana del día de hoy. Es Slick Rick con Children's Story. ¿Te estás pensando en una canción? Sí, ok, pensando, te dejo pensar. Estoy pensando. Slick Rick con The Children's Story es una clásica de hip hop. Empezamos con Sugar Hill Gang y The Message y luego todo lo demás. Pero de repente cuando llegó Def Jam y LL Cool J y Run DMC, ahí también estaba Slick Rick y nos dio... ¿cómo se dice? Historias en sus rimas, historias claras, definidas. Él es el top storyteller. Si te gustan que tengan historias complejas, con personajes, con todo. Slick Rick es la razón por la que... Yo me aventé en su primer disco, pero eso es como se escuchaban los drums acá, bien pinche Run DMC, old school. Fue como que, pero voy a escuchar más de Slick Rick. Recomiendo yo a Children's Story, si te gusta Atmosphere y todo ese tipo de cosas que cuentan historias. Slick Rick es para ti. Yo voy a recomendar a Long Shot. Voy a recomendar el de 50 Cent, ya que está aquí enfrente. El disco de Curtis se llama AO Technology. Con sí. Justin Timberlake y Justin Timberlake. Con Dojarraca, you know. Es acá de hecho, Minority solo Report. Solo a Master le quiero mandar. Él hace beats así como Timberlake anda haciendo acá. El sol así hace los... ¿Así se pone? Simón acá. Y como que quiero que suene. Bien grifo, ¿no? Así. Y su señora, ¿qué tienes? ¿Qué voy te pasa? Unos snares aquí. Pero bueno, es una rola ya de que 2006, 2007, por ahí, ¿no? Ya tenían su buen rato y fue como... Dude, la mía, fue hit aquí año en México, sí pegó. Se miraba mucho en los tops. Así yo, que, la neta pensé que iba a decir tianguis, güey. No sé por qué top, dijiste top, tianguis. Top, es en los tianguis. Tops aquí de es música. Que en los se tianguis topaba esa canción. Igual Justin Timberlake estaba ya también en su mero top también. La de Bring It Sexy Back, Timbo on the Beat. Timbo, no puedes fallar con Timbo. No puedes. Kanye fue con Timberlake cuando dijo, ya no sé qué hacer con mi rola de Stronger. Oh, podemos. Yo decía que estoy de tendrá un minutito para hablar sobre Kanye West. SP Clothing Beach. Sí, a ver, ¿qué vamos a decir de Kanye? Que oye, siempre no, eso ya hablamos de eso. Lo que quiero comentar es que va a salir su película el próximo 27 sí, cierto, de octubre. Sí, y va a salir en México también, güey. Va a salir en Guadalajara, Monterrey y en Ciudad de México en pantallas IMAX. Vamos. Y va a estar en todos lados, no en todos lados, como en Estados Unidos va a estar. Va a estar en Australia, Inglaterra. ¿Y qué es la película? ¿De qué se trata? Es como, imagino que se grabó haciendo su Sunday Service, su servicio dominical. Y su disco va... ¿Dice por quién es dirigida? ¿Por él o qué? Por él, todos por él. Va a ser como su video de Runaway, ¿no? Acá como que... No, va a ser como que él se grabó dando ¿va a ser su como servicio? La de Travis Scott? No. Va a ser como un musical más o menos, como que va, concierto. Es un concierto, en vivo. Grabado en vivo, pues. Entonces va a ser como lo de Nas, de que se aventó su disco completo sí, con toda la orquesta. Pero este güey con su gospel shit de Tony Williams gritando los pendejos, pero bueno. Es el nuevo disco de Kanye West. Jesus is God o Jesus is King. Jesus is King. Gandhi is King. Jesus is King. Ya no va a hacer nada, pobrecito Kanye. Tanto que lo amaba, tristemente. Ya vamos a hacer... Quiero darle las gracias a todos los que se aguantaron hasta el final. Quiero dar gracias al Eduardo C, al Mario A, muy importante. ¿Por qué dices eso? ¿Qué? Al Mario A. Mario A, pues sí, Eduardo C. Al Jerry G, no hay que olvidarlo. A Juicy J. Quiero dar gracias a todos los que nos escuchan. Nos pueden topar en Instagram. Ahí está un link tree donde está lleno de links donde puedes toparnos en iTunes, en Spotify. Ya nuestras playlists de regreso. ¿Qué escucha el Fu? Ahí está la playlist. ¿Qué escucha el Heister? Ahí está la playlist. El Twitter, ahí pongo por los episodios y no sabes dónde encontrarlos. Nuestra página de like para que le piques ahí. Mi Instagram personal, ahí está. El de él también. Tópenos en el Groupcast. ¿Dónde? Igual en Spotify, síganos. En YouTube, denle la campanita. También recuerden. Y tenemos esto de una promo, Kira. De Lepe Tattoo, para que lo sigan en la página en Facebook, ahí va a estar. Stop. Y si van y dicen, oh, lo escuché en Bantis Podcast. Uy, no es cierto, ups. En Hip Hop Nerds. Le van a dar descuento de 15% para que tengas un tatuaje. Sí. Mira, y si alguien se tatúa el logo del programa, lo invitamos. Se lo pagamos. Chingue su madre. Se lo pagamos y lo invitamos aquí que quede como, güey, así. Porque es un güey, se pone el tatuaje del logo. All right. Tópenos donde quieran, rolen nuestro podcast. Mándale saludos a tus amigos de mi parte. DJ Fu, fucking Heist. We out. We out, baby. We out.